Vamos ahora a la segunda parte de este coloquio. Vamos a escuchar a nuestros invitados del Sistema de Seguridad Comunitaria, Impartición de Justicia y la Educación de la Costa Montaña de Guerrero y del municipio de Locochitlán, Oaxaca, a quienes han venido a compartirnos sus experiencias. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Luis Ramos Pacheco. Él es responsable de la radio comunitaria de San Luis Acatlán, La Voz de la Costa Chica, y nos va a hablar acerca del origen, el nacimiento, la historia de la Policía Comunitaria de Guerrero. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todos, compañeros y compañeras. Reciban un saludo cordial de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y de todos los grupos de policías comunitarios de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero que hoy estamos representando en esta mesa. Gracias a Alma por la invitación que nos hace a participar en este seminario de pluralismo jurídico y conflictos sociales. Me voy a permitir darles un poco de la historia de la Policía Comunitaria, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Se crea en el año de 1995, ya que en esas fechas en el municipio de San Luis Acatlán y de Malinaltepec había muchos asaltos en las carreteras, muchas violaciones, había robo de ganado y era la cuestión de inseguridad era tremenda. Se reúnen 22 comunidades en la comunidad de Santa Cruz del Rincón en el año de 1995 para formar esta organización que es la Policía Comunitaria, donde se crean grupos de policías que acompañaban a las camionetas pasajeras a San Luis Acatlán, que es el municipio, donde bajan a hacer las compras de los compañeros de las comunidades. En el año de 1998 se crea el Consejo de Autoridades, lo que ahora conocemos como coordinadores regionales, ¿no? Y se empieza a sí mismo ya a impartir justicia y se crea a la par el área de reeducación. En este trayecto, los policías comunitarios, cuando detenían a una persona, se la entregaban al Ministerio Público. Pero en el Ministerio Público salían los delincuentes bajo fianza y tardaban más los grupos de policías comunitarios en bajar al detenido y entregarlo que el culpable de la violación regresara al pueblo y todavía le hacían fiesta porque había salido bajo fianza. Entonces es cuando los pueblos originarios deciden parar con estas acciones y en el año de 1998 se crea este Consejo de Autoridades. Actualmente hay 107 comunidades integradas al Sistema de Seguridad y Justicia y Reeducación de la Policía Comunitaria de 14 municipios del estado de Guerrero. Hay un aproximado de 1.200 policías en cada un grupo de policías por comunidad. Esto es, a grandes rasgos, lo que es la policía comunitaria. Actualmente hay 4 casas de justicia que tienen 4 coordinadores cada casa de justicia para impartir, para hacer redundancia, justicia. Hay 4 comandantes regionales en cada una de las casas de justicia que son los que operan a los policías cuando hay que hacer operativos, cuando hay que ir a detener a una persona, son ellos los que ejecutan. Actualmente hay otras áreas en la policía comunitaria como el área de salud, el área de comunicación en la que estoy participando, hay un área de producción y el área de la participación de las mujeres en esta coordinadora. El sistema de reeducación consta de llevar al grupo de detenidos a las comunidades que pertenecen al sistema de seguridad y justicia, que están 15 días en cada comunidad haciendo trabajo comunitario. Si hay que reparar el aula de alguna escuela de la comunidad, el grupo de detenidos va y hace esa obra. Si hay que limpiar el canal de agua de la comunidad, van con ayuda de demás de la población y hacen ese trabajo el grupo de detenidos. Vamos a ver un video más adelante que explica un poco mejor los primeros años de trabajo de la policía comunitaria y donde se explica cómo se da la reeducación. Por las tardes en las comunidades siempre se reúnen en sus comisarías los señores principales, los de mayor edad en la comunidad, los que ya cumplieron todos los cargos de habidos y por haber en la comunidad, ya fueron comisarios, ya fueron mayordomos de las fiestas tradicionales de las comunidades, algunos fueron policías comunitarios, fueron coordinadores. Este grupo de principales se reúne en las tardes, noches, en cada comunidad y manda a traer a uno por uno de cada de los detenidos y primero le preguntan por qué está ahí. Ya cuando el compañero que está en proceso de reeducación explica el motivo por el cual está pasando por ese proceso, los señores principales empiezan a darle consejos, que son señores, son autoridad dentro de las comunidades, son señores de respeto, son señores que tienen la experiencia de vida, y empiezan a decirles cuando llegan a estar mal, por qué están mal, y les enseñan a trabajar, les enseñan a decirles tienes que trabajar por la vía del bien para mantener a tu familia, lo que tú estabas haciendo está mal, hay que mejorar esa parte. Nos ha tocado ver el caso de algunas personas que lloran cuando estos principales están dándole los consejos, están llorando porque pues, prácticamente les están diciendo las verdades a la cara, y pues siempre piden disculpas a la comunidad donde hicieron el daño. También es algo curioso que pasa, que el grupo de detenidos casi siempre termina por enamorarse más del proyecto, y después de que estuvieron detenidos, como es o como pasa en otras justicias, lo primero que quieres es vengarte del que te detuvo y sales más dañado de lo que entraste. En este caso no aplica. Los compañeros que son o que ya fueron reeducados ahora son miembros de la policía, fueron reintegrados a la comunidad. Si no sabían trabajar, ahora saben trabajar, y cuando se tiene que hacer una obra, ellos son los primeros que dicen, bueno, pues yo ya lo puedo hacer, yo puedo aportar sin cobrar ningún peso a mi comunidad para trabajar. Entonces son incorporados totalmente a su comunidad. Bueno, las casas de justicia actualmente están ubicadas, la sede está en San Luis Acatlán, una casa de justicia está en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec. La otra está, que recientemente se ha aperturado, es en El Paraíso, municipio de Ayutla, y una en Citlaltepec, municipio de Mazatlán. Esas son las cuatro casas de justicia. El territorio ya es bastante amplio y ya San Luis Acatlán no podría atender a todas estas comunidades que pertenecen al sistema de seguridad y de justicia. No sé si nos puedan hacer favor de dar el video para que puedan entender un poco más a fondo de esta participación.